En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Saludos desde el 101.4, también desde Teleelch Televisión, desde teleelch.es, desde nuestra app gratuita, desde donde nos sintonices, nos veas, nos escuches, nos sigas. Muy buenas tardes. En este viernes 25 de agosto de 2023, en el que no ha dimitido Luis Rubiales, todo el mundo lo daba por hecho, un servidor lo dudaba, y lo cierto es que no dimite, contraataca y se va a querellar contra todo y contra todos los que supuestamente y desde su punto de vista han vulnerado sus derechos o... bueno. La cuestión es que ahora será el gobierno, a través de su brazo ejecutor, el TAD del Consejo Superior de Deportes, el que intente una inhabilitación, o si puede llegar más allá, que lo dudo, pues intente que Luis Rubiales no sea presidente de la Federación Española de Fútbol, o por siempre o por un tiempo. Pero bueno, esto lo podéis ver en todos los... las portadas, los nacionales. Estaba yo echando un vistazo a marca.com sobre el gesto en el palco. Dice Rubiales: me emocioné mucho cuando, tras ganar el Mundial, te giraste, refiriéndose a Bilda, y me lo dedicaste. Ahí hice el gesto de ole tus huevos. Le pido perdón a su majestad, la reina. Nunca me he comportado así en un palco. No me justifico. Perdón. Decía sobre el beso a Jenny Hermoso: el deseo que podía tener dando ese beso era el mismo deseo que podía tener dándole un beso a mi hija. Aquí no había dominio. Fue consentido. Tengo una gran relación con todas las jugadoras y tuvimos momentos muy cariñosos en esta concentración. Bueno, está claro que sobre las críticas dice: el falso feminismo no busca la verdad, busca ponerse la medalla y pensar que estamos avanzando, no les importan las personas. Políticos como Yolanda Díaz, Echenique o Montero se han referido a esta acción como violencia sexual sin consentimiento. Agredir a esas personas, están tratando de asesinarme públicamente y me voy a defender, como todo español, en los juzgados. Sobre el comunicado que hizo Jenny Hermoso: el comunicado no lo termino de entender. Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está haciendo un asesinato social. Bueno, son algunas de las frases, por si no las habéis escuchado o leído. Imagino que tendremos Rubiales durante muchos días todavía, y por eso he querido abrir el programa, porque se acaba de producir y están en esa asamblea extraordinaria. Pero vamos con lo nuestro, con el Elche, porque también hay movida. BKS estalla antes del partido frente al Villarreal B, porque hay jugadores que, según él, no han pedido salir, pero sí están llegando ofertas por ellos, y eso está desestabilizando a la plantilla. Y todo el trabajo que ha hecho en pretemporada y desde la pasada campaña, cuando él llegó, pues muchos ya no van a estar. No está Ponce, no está Peremilla, y puede que no estén de aquí al próximo viernes, cuando se cierre el mercado, jugadores como Raúl Guti, Lautaro Blanco, Tete Morente o Diego González, por los que han llegado intereses y ofertas. Según él, no es que pidan salir, pero lógicamente esto condiciona su trabajo. Y ha dicho que le está costando mucho gestionar este tema del mercado, que hay mucho bombardeo en su plantilla, que hay 3-4 jugadores que podrían salir y que cuando él llegó era todo más caótico y que para hablar de favorito hay que esperar a la jornada 32. Lo que le duele es no cumplir con la ilusión de la gente, eso es lo que verdaderamente le duele, que tiene que aprender a convivir con la urgencia, que el futbolista es una víctima del sistema y que está convencido de sacar esto, que está enfocados en los que están convencidos del proyecto, los que no lo estén, pues puerta, que les ha pedido a todos sus jugadores compromiso y mañana lo van a dar, o mejor dicho, y mañana le van a dar una alegría a la afición, y ha querido matizar de nuevo eso, que no piden salir esos jugadores, pero sí están llegando ofertas e intereses, y lo que habría que cambiar es la fecha del cierre del mercado, que es una incongruencia que hoy juegue un jugador con tu camiseta y la semana que viene con otra y encima sea rival tuyo. Bueno, esto ya le pasó con Mojica y le va a pasar con Pere Milla y le va a pasar con jugadores que se puedan marchar. Él lo que pide es que el mercado se cierre pues justo antes del comienzo de la primera jornada, algo que aquí llevamos demandando desde hace ya muchas temporadas. Ojo, porque además para mañana está tocado Lucas Boyé, también Alex Martín. Lo de Lucas Boyé, que ya es preocupante por ser quien es, si encima vemos que solo quedan dos delanteros y uno es Lucas Boyé, pues saltan todas las alarmas. Lucas Boyé ha dicho que cree que estará, pero que la duda que tiene es si arriesgarlo o no. Claro, aquí ya pueden surgir las suspicacias de si es que esa molestia es porque hay un equipo que lo quiere y para que no se lesione. Él ha salido al paso y ha dicho que cree que va a estar y que la única duda que tiene la resolverá mañana y si estará a tope o puede suponer arriesgarlo. Claro, si lo arriesgas y se queda en el Elche, que es la idea de todos, se te puede caer para tres semanas, un mes, si hay una rotura fibrilar. Y no olvidemos que Lucas Boyé en ese sentido es reincidente con las lesiones musculares. O sea que no pinta bien. Y está claro que Becas ese empieza a verle las orejas al lobo. Bueno, pues vamos a intentar contarlo todo y sobre todo escuchar sus palabras en rueda de prensa. Hasta el año 2061 el cometa Halley no volverá a cruzarse con la órbita de la Tierra. Algunos esperan coincidencias. Tú creas tus propias oportunidades. Solo este mes de julio puedes disfrutar de un Cupra Formentor con un descuento de hasta 6.200 euros, con entrega inmediata. Descúbrelo en Serrauto, tu concesionario Cupra en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Qué te parecería estrenar un Peugeot en agosto? ¿Y si te lo financian al 3%? ¿Y si te digo que pagarás una cuota de 130 euros al mes, con mantenimiento y garantía incluido? Si quieres estrenar una de las unidades limitadas que Peugeot Marcos Automoción pone a la venta, pide cita en peugeotmarcosautomoción.com o acude a sus instalaciones en la provincia de Alicante y Murcia. Oferta limitada hasta fin de existencias. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Beru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández los lunes y miércoles en turnos de mañana y tarde. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en www.futcoach10.es. Teléfono 638-895-527. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. No hay tiempo que perder. Hablamos ya de la última hora del Elche Club de Fútbol. Hoy, en realidad, debería ser un día de previa. Debe hablar exclusivamente de ese partido que va a disputar mañana el Elche contra el Villarreal B a las 9:30. Media hora antes desde las 9. Te lo contamos aquí en directo en el 101.4, en Teleelche, en Radio Marca, en Teleelche Televisión y también en el 103.7 es radio, pero el técnico tenía ganas de demostrar que está contrariado, yo diría que hasta cierto punto enfadado, cuando le preguntábamos, bueno, pues después de una semana movida otra vez por el mercado y con el partido de mañana, si es un partido de urgencias, ¿cómo llegan? Respondía lo siguiente. A ver, como siempre digo, ¿no? En relación a lo que va aconteciendo y a lo que va pasando día a día, como te lo manifesté siempre, tenemos un grupo muy enfocado y capacitado para afrontar cada compromiso, con un trabajo que me gusta lo que veo, desde la planificación, desde la entrega, desde la búsqueda. Pero sí es cierto que lo que te vengo manifestando también a lo largo de este tiempo, ¿no? Una situación en la cual creo que nos ha costado gestionar porque es difícil y porque no está al alcance de lo que tiene que ver con la conducción, que es el mercado de pases. O sea, tenemos mucho bombardeo, mucha búsqueda sobre nuestros futbolistas y no es sencillo gestionar eso. Porque realmente si miramos que de los que estaban en el torneo pasado han quedado 11, porque yo no estaba con la posibilidad de que salgan también 3 o 4 compañeros, y encima se lo posiciona a Elche en un lugar de exigencia de que tiene que estar primero en dos fechas, me parece que no hay una relación y una coherencia entre lo que realmente pasa y entre lo que realmente se exige. A pesar de todo eso, ¿cómo estamos? Con la misma energía de siempre, con las mismas ganas de siempre, con la misma convicción de siempre, de que no tengo dudas ninguna de que vamos a encontrar el equipo, acomodar el equipo, porque hay un paralelismo muy simple. Cuando yo llegué esto era mucho más caótico y mucho más dificultoso que como soy. Desde cómo estaban el momento, la situación, joder, y lo hemos armado. Hoy lo tendremos que hacer desde ese espacio. Y no cometer errores del pasado que tienen que ver con entregarse en una, dos, tres o cuatro jornadas. Esto es muy largo. Yo lo dije el primer día que empezamos el torneo, que esto no se define nada en 10 fechas, que para hablar de candidato o favorito tenemos que esperar la fecha 32 o 33. Y sigo con la misma idea. No cambio porque el equipo no ganó, o porque el mercado no finalizó, sigo sintiendo lo mismo, sigo disfrutando del día a día, disfruto el lugar. Lo único que me duele es el no poder cumplir con la ilusión de la gente. Pero no tengo duda que se la vamos a cumplir. Pero sí está tardando más de lo que esperábamos, de lo que deseábamos y de lo que queremos. Y esa sensación también se traslada a los futbolistas. Porque a mí me hablan de presión. Presión tiene el que no tiene para comer. el que no llega a fin de mes. Nosotros tenemos una responsabilidad hermosa, que es jugar a la pelota. Y obviamente cuando llegan las instancias finales, la presión existe. Pero van dos fechas, ¿de qué presión vamos a hablar? De que tenemos que ganar un partido. De que tenemos que saber entrar y hacer lo que sabemos hacer, que es jugar y competir. Y que hay un rival que a veces lo hace mejor que vos, y a veces vos lo haces mejor que el rival. Pero no podemos llevarnos a ese terreno de la urgencia, de la inmediatez, que sí está en el sistema y que nosotros tenemos que aprender a convivir con eso. Porque, te vuelvo a decir, nosotros tenemos claro hacia dónde queremos ir, pero tenemos que terminar de redefinir quién realmente va a estar acá y quién no va a estar. Y en ese proceso hemos sido muy prudentes, muy respetuosos, porque para mí, te lo dije también apenas empezamos, el futbolista termina siendo una víctima de un sistema en el cual deja abierto que todo el tiempo sea bombardeado para irse, tentados. ¿Qué hace la institución? ¿Qué hace el entrenador? ¿Qué hace el futbolista? Que ve que tiene una posibilidad de una mejora por liga, por lo económico, para su futuro, para su familia. Y en el medio estamos gestionando todo eso. Y así todo, creo que deberíamos tener mínimamente dos puntos. Si realmente hacemos un análisis detallado de lo que han sido los dos partidos, no han pateado cuatro veces, no han hecho tres goles, todos los goles fuera del área. En los mejores momentos no hemos podido concretar. Fuimos autocríticos, decimos que tenemos que mejorar en eso. Fuimos autocríticos, dijimos que tendremos que evitar que no nos pase en esos momentos de angustia y que no nos pese esa sensación de falla, a la gente sobre todo, que es lo que creo que más nos está costando porque le queremos devolver lo que ellos nos dan. Pero no hay más. No hay más que eso. Por eso creo que necesitaba venir y expresar un poco lo que fui recolectando estas dos o tres semanas que voy viendo la dificultad para gestionar esto. Pero por capacidad, por conocimiento, por actitud de los futbolistas, por lo que me muestran en el día a día, estoy convencido de que vamos a encontrar y armar lo que vinimos a armar. Obviamente entiendo de tiempo, si entiendo de urgencia, no pido nada. Solamente me dedico a trabajar. Me dedico a trabajar y realmente tengo una respuesta como realmente aspiro a tener, de compromiso. Por eso creo que mañana los chicos van a mostrar su entereza, su unidad, y más allá de alguna incomodidad que han tenido en el entrenamiento de hoy Luca o Alex, el resto está en condiciones de defender esta camiseta y representarla con mucho orgullo. Y poder devolverle a la gente lo que realmente la gente quiere, ¿no? Esa entrega desmedida, descomunal, que ellos tienen para con nosotros. Tenía ganas de expresar sus contradicciones con el tema de mercado, con el hecho de que todavía se marchen más. Es cierto que en pretemporada tenía una plantilla con jugadores como Ponce Pere Milla, que ya no están, John, que se lesiona, ya son tres menos, y es cierto que se puede quedar sin alguno más porque hay jugadores como Tete Morente, Lautaro, Raúl Guti o Diego González que podrían terminar de salir. Y eso le toca mucho los planes, por no decir que le toca las narices. ¿Qué piensa de eso? Hacemos nosotros, que también tenemos que llamar, porque también nos llaman. Por eso digo que es un tema más de forma, ¿no? En el tema en el cual, evidentemente, de fondo, perdón, no de forma. No podemos hacer nada. Lo que sí tenemos que hacer es enfocarnos en los que estamos y elegir a los que están enfocados 100% en defender esta camiseta. Pero no de un lugar de castigar o de juzgar o de criticar al futbolista. Es su profesión. Entonces, yo no puedo como entrenador juzgar a mi futbolista, que me da todo en el día a día. Pero evidentemente, ese bombardeo, ese asedio, esa búsqueda constante de promesas, de que venite acá que mejor, de que este lugar, de que hay más dinero, de que todo lo que sabemos de la furia que tiene el sistema, con el capital, con lo que enseguida las familias y el entorno y todo lo que genera el entorno futbolista. Entonces nosotros tenemos que tener gente muy, pero muy enfocada en este objetivo, que se llama Elche. Para volver a primera división tenemos que estar 100% enfocados en esto. Bueno, dimos algunas licencias, dimos algunas ventajas, se terminaron, no damos ninguna. vamos a elegir los mejores futbolistas que creamos que están enfocados para este objetivo y a partir de ahí empezar a construir con tiempo y con tranquilidad de nuevo lo que habíamos alcanzado. Porque eso que habíamos alcanzado es muy sencillo. Si miramos de los delanteros, de Ezequiel, de Pérez, de Enteca o de la posibilidad de Luca, tal vez no quede ninguno. Tengo dos alternativas, o me quejo, o me excuso, o me victimizo, o agarro y con lo que tengo me reinvento, creo en lo que hacemos, creo en el funcionamiento colectivo. Para un momento, si fallan todos, si no está ninguno, me reinvento, sí, pero si se te ha ido Ponce, se te ha ido Peremilla, si se te va a ir, porque dice que igual me quedo sin ninguno, o sea que él tiene muy claro que Lucas Boyé puede acabar marchándose. Por mucho que te reinventes, si no tienes delantero, si mañana no está Lucas Boyé, porque se puede lesionar, como se puede lesionar Mourado o cualquier otro, te queda un delantero Mourado, un jugador que estuvo cedido la pasada temporada. Con esos argumentos, ¿el Elche de verdad puede aspirar a ascender a Primera División? ¿Ya, o sea, de verdad tiene ya el cartel de favorito? Claro que no. ¿Cómo el club puede permitir esta situación de en la tercera jornada tener solo dos delanteros con el riesgo que supone de que alguno se te pueda lesionar, como el caso de Lucas Boyé, que veremos si mañana está o no? Ha dicho que cree que puede llegar, pero ya veremos si lo arriesga. Es que es una falta de planificación absoluta. Y no hablo sobre todo de la dirección deportiva. Es que con esa manía de esperar al final del mercado, el entrenador de turno, antes Francisco, hablo de la pretemporada pasada, y ahora Becasese, que se le nota muy enojado, porque ve que se le están cayendo las piezas. Claro, yo voy a luchar con cañones, pero cuando me quitan los cañones, ¿con qué lucho? ¿Con espadas? Ya tengo muchas menos opciones de ganar. Es que las quejas las entiendo. No hay que confundirla con justificación, no, es que hemos perdido y ahora... O sea, hay que lidiar con esto, ¿eh? Ver qué pasan las jornadas y lejos de reforzarte te estás debilitando. Y ahora con futbolistas que se quieren marchar. Porque les llegan ofertas y en eso, bueno, pues Becasese sabe que no puedes ir contra la naturaleza humana. Si te llega una buena oferta que mejora tus condiciones en todos los sentidos, sobre todo en el económico, bueno, pues lo que puedes hacer es no ponerlo mañana y pensar en los que sí están comprometidos. Seguimos escuchando a Becasese. Creo en la capacidad de los futbolistas que han llegado y a partir de ahí empezar a trabajar con mucha paciencia, con mucha dedicación, con mucho amor. Yo voy a hacer eso hasta que me dejen, pero voy a hacer eso. Pues estoy convencido, porque lo hice toda mi vida. No me voy a quejar, no me voy a excusar, no me voy a victimizar. Me tengo que fortalecer, me tengo que revelar y tendremos que sacar en la necesidad de lo que hay y en los que están. Buscar a algún joven, esperar que venga algún futbolista de afuera, fortalecer oportunidades para otro. Creo que es el mejor camino, porque me parece que no es el mejor, el único. No sé si el mejor es el único. A veces no tenés alternativa, Paco. A veces no es un tema de elección. ¿Es esto o es esto? Porque rendirme, entregarme, justificarme, condenar, ¿qué gano? Yo creo que ahí donde... tenemos que aprender del pasado, no cometer los mismos errores del pasado. Y muchas veces se lo atenta a la institucional, al director deportivo o al entrenador que nos pide. Yo pido todo. Sergio está todo el día trabajando para Elche. El mercado, no solamente en Elche, es cuestión de ver la ferocidad de Arabia, de cómo se lleva a los mejores futbolistas de Europa. Paro la cinta, antiguamente decía eso García. Para la cinta. Si tú pides todo y el director deportivo no para de buscar todo, ¿qué es lo que falla? Porque está claro que para armar un equipo que quiere luchar por el ascenso, no lo puedes desarmar. Lo tienes que armar. Es decir, lo que tenías bueno lo mantienes y lo refuerzas con mejores jugadores todavía. Eso no digo que no esté pasando, porque han venido 7 y se supone que son para reforzar. Pero está claro que la parte de arriba, que es donde se ganan los partidos, fundamentalmente marcando goles, te estás debilitando. Tienes el 50% de los delanteros que tenías. Y con las enormes dudas, reconocido por el entrenador, a día de hoy, toda la rueda de prensa acaba de decir que probablemente se quede sin ningún delantero, refiriéndose a Lucas Boyer. Esa es la expectativa. Entonces, ¿qué es lo que falla? Si el entrenador pide, el director deportivo propone, la propiedad, claro, todos miramos a la propiedad, a Christian Bragarnik. No entendemos, yo no entiendo, que permita que el equipo sea cada semana más débil y más viendo los resultados. Ha llegado el momento de Bragarnik, pero el momento contundente de dejar claro que Lucas Boyer es intransferible y el que quiera que pague su cláusula de rescisión. Hay que firmar dos delanteros más, si es posible mejores que Lucas Boyer, y algún refuerzo más en banda. Así es como se le puede devolver la ilusión a la afición, porque ahora la afición está contrariada. Una vez más, 19.000 abonados prácticamente, devolviéndole de nuevo, después del descalabro monumental de la temporada pasada, 19.000 abonados, un dato histórico, devolviéndole la confianza al propietario. Bueno, mira, la temporada pasada no se hizo bien, pero aquí estamos. No les puedes volver a fallar. Terminamos de escuchar al míster. No es algo que somos, está aislado a lo que acontece en el sistema. Entonces, bueno, hoy la ventaja a lo mejor la tiene Arabia, la tiene Inglaterra, la tiene otros países. Bueno, habrá que aceptarlo y con lo que tenemos, tenemos que fortalecernos. Yo no me puedo venir acá a quejar. Yo tengo que dar respuesta y tengo que dar funcionamiento. Y yo lo que me comprometí y lo que me comprometo con la gente es entregarme al máximo. Y eso le pido a mis jugadores. Es lo único que le pido a mis jugadores. Un compromiso desmedido y total. Esta institución, para mí hoy, en el presente, es la mejor de todas. Es la única, es la que estoy. No que primera, no que otra liga, no sé. Yo estoy acá y defiendo este espacio y es el mejor espacio que hoy tengo. Lo agradezco, lo valoro y la manera de devolverle eso es con compromiso, con entrega. No se hace otra cosa, fui educado así. Me podrá ir bien, me podrá ir mal, me podrá ir regular. Trabajo, compromiso, dedicación no va a faltar. Voy a exigir eso. Se los pedí a mis futbolistas lo van a hacer mañana y le van a dar una alegría a la gente. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé. 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No te la juegues si vas a viajar. Box Mecánica Reyes te lo pone muy fácil. Ahora si cambias tus viejos neumáticos por unos nuevos de la marca Kumho, a partir de llanta 17, te regalan hasta 60 euros en combustible para que circules con la seguridad de llevar ruedas nuevas y depósito de combustible lleno. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. ¡Aloha, festivalero! Ven y refréscate en la Aljub After Beach Experiences. Recoge tu bolso welcome, tatúate y maquíllate wow en nuestro beauty bar. Vibra con los shows musicales y todo gratis. Y para los peques, un play park en el exterior. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Tía, pero la fiesta no era aquí. Sí, te lo juro. Pues aquí no hay nadie. Ni música, ni chiringuito, ni farolillos. El verano no espera. O lo vives o te lo pierdes. Como tu SEAT, que solo ahora puedes disfrutarlo con entrega inmediata. Pero ya de ya, porque las unidades son limitadas. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Aquí seguimos en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Y hablamos de... ¿de qué vamos a hablar, Pablo López? Bueno, vamos a hablar de... A ver, venga, cuéntame. Vamos a hablar del rival, ¿no? Mañana viene el Villarreal B de nuevo. No hemos hablado del partido con entre Rubiales y los fichajes, los que se van, los que vienen. Qué desastre. Venga, cuéntanos. Bueno, yo te cuento quién viene mañana, quién visita al Martínez Valero. Hablamos del Villarreal B, el único filial que hay ahora mismo en segunda división esta temporada y con el que el Elche se vuelve a ver las caras 5 años después de aquel playoff de ascenso a segunda división. Un Villarreal B que llega a esta jornada con 3 puntos en su casillero tras perder contra el Real Zaragoza 2-0 en la primera jornada y vencer al Eldense el pasado lunes por 3-1, siendo un equipo que, como ha comentado Becaches en la previa, pues tienen una idea clara de juego, son muy vistosos, combinan muy bien, sobre todo en ataque, con futbolistas jóvenes, ya que es el equipo, obviamente, con la media más joven de la categoría, con 21,5 años. Y comentando esa media edad, Paco, te voy a decir que la del Elche es la segunda más veterana. Tienen casi 28 años de media, por detrás del Cartagena únicamente. Bueno, esperemos que la veteranía sea un grado. Sí, desde luego, tiene que serlo porque, ya te digo, son el segundo equipo. Volviendo al filial, hay que comentar que es un equipo que juega esta temporada y es la quinta que lo hace en segunda división desde su llegada en 2009. Estuvo 3 años seguidos, pero descendió a segunda B por ese descenso del primer equipo a segunda división. Esta es la segunda campaña consecutiva que tienen en la categoría de plata de nuestro fútbol y la quinta seguida de Miguel Álvarez, el entrenador del equipo Groguet. O sea, que juegan de memoria. De hecho, su debut fue en la temporada 17-18, que fue la que consiguieron el playoff a segunda división. Ya nos enfrentamos a él. Claro, esa fue su temporada debut ahí en el filial. Y el club, para comentarte un poquito más, se ha reforzado esta temporada con varios juveniles y con 3 fichajes de este mercado, entre ellos el del delantero Andrés Ferrari, por el cual el club Groguet pagó cerca de 3 millones de euros. Destacar que entre sus filas cuentan también con Javi Ontiveros, el futbolista del Málaga, entre otros equipos, y que mañana puede ser una de las principales amenazas ofensivas. En ese sentido, Miguel Álvarez puede plantar mañana sobre el césped a Iker Álvarez en la portería, apostaría por 3 centrales, Abraham, Alberto del Moral y Hugo Pérez, con Altamira y Tasende en los carriles. Centro del campo para Carlo Adriano y Rodrigo Alonso, y arriba podría jugar Ontiveros y Jorge Pascual, acompañando a Alex Forés, que es la principal arma ofensiva. Pues un Villarreal B que visita por 6ª vez el Martínez Valero entre segunda B y playoff, y el balance es de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Bueno, esperemos que el Villarreal B sea un rival asequible mañana para el Elche y que el Elche de Becasese consiga su primera victoria. ¿Qué nos cuentas del mercado? Bueno, pues apenas tenemos movimiento. Solamente comentar la salida de Miguel Núñez del Eldense, ya que ha sido uno de los capitanes esta temporada y uno de los artífices, por así decirlo, en esos ascensos del equipo del medio Vinalopó. Por otro lado, sin marcharnos del club azulgrana, contar que tienen prácticamente cerrado el fichaje del delantero de 21 años, Edi Salcedo, procedente del Inter de Milán, cedido, aunque la temporada pasada ya jugó en calidad, como bien decimos, cedido, en la segunda italiana. Ya ves, Paco, muy poquitos movimientos. Uh-huh. La semana que viene es la semana fuerte del mercado. Ya lo creo. Luego tendremos que contar más. Se va a calentar y mucho de aquí hasta el viernes que viene a las 23:59. ¿Algo más? No, de momento nada. Pues que pase usted un feliz fin de semana, aunque mañana nos escuchamos en la retransmisión del Elche Villarreal B. Igualmente, Paco, nos escuchamos ahí en Marcador. Y a todos vosotros desde las 9 de la noche con el partidazo Elche Villarreal B. Y vamos a dedicar los últimos minutos a Fútbol 7, porque tenemos al organizador del Campeonato de Fútbol 7 local, de la Liga Profut 7, Carlos Cerda. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Para contarnos novedades? ¿Para contarnos qué? ¿Para contaros? ¿Para contar? Para contar. Para contar que ya está todo el mecanismo puesto en marcha, que los equipos ya están empezando a realizar sus inscripciones, que comenzamos la temporada el fin de semana del 23-24 de septiembre. Justo dentro de un mes. Justo, tenemos un mes, vamos a seguir haciendo publicidad, vamos a seguir haciendo, aunque la gente en Elche ya nos conoce, esta temporada el boca a boca ha corrido como la pólvora, se están apuntando muchísimos equipos nuevos, vamos a ver, creo que sí que vamos a poder llegar a esos... Pasar de los 104 creo que va a ser un hecho. Uh-huh. Vamos a ver si, como dije, si todos los equipos que me han ido llamando formalizan su inscripción. Yo creo que en 140 nos podremos meter. Joder, vamos. Pasar de 104 a 140 es una cifra muy considerable. Son palabras muy mayores, pero es que verdaderamente he tenido muchísimas llamadas pidiendo información de equipos que en principio se quieren inscribir en Liga. Vamos a ver, de momento ahí estamos. Hoy mismo han entrado casi 10 equipos nuevos. Ajá. Los más retozones son los de la temporada pasada, porque saben que prácticamente con su palabra ya tienen la plaza asegurada para esta temporada y ya tienen el equipo hecho y, bueno, ajá, son los que más esperan. Por otra parte, en la Liga de la Vega Baja también estamos ya pegándole un empujón importante para que todo vaya hacia adelante, vaya rápido, empecemos a formalizar ya las entradas de equipos. Una liga que ha estado a punto de unirse a la de Daia Vieja. En la Vega Baja, que yo conozca, hay 2-3 ligas, está Crevillente, Daia Vieja, estamos nosotros. Y la fórmula va a ser ir anexionando ligas para que tengamos ahí también un remero de equipos importante y que podamos hacer como en Elche divisiones, y aunque sepamos también que en la Copa nos juntamos todos. Ajá. Por tanto, recordamos, Liga de Fútbol 7, que este año se disputará tanto en las instalaciones del Club Deportivo Faller como el año pasado, allí fue íntegramente, este año en las instalaciones municipales. Correcto. Gracias a nuestro concejal, gracias a la gente de concejalía, vamos a poder ya firmar con el concejal, uh-huh, para tener instalaciones. Ya está toda la documentación ya está reunida, ya está entregada y vamos a, pues eso, formalizar para poder tener instalaciones como mínimo los domingos por la tarde, uh-huh, ¿vale? Que es lo que yo le he pedido al concejal, por favor, que nos abra las instalaciones los domingos por la tarde, porque pues más del 90% de los equipos se ha ido comprobando que su horario preferente es jugar el domingo por la tarde, uh-huh, que es cuando más sueltos están. Y todo el fin de semana, todo lo que quede el fin de semana, para las peticiones de todos los demás equipos, pues todo el fin de semana también vamos a contar con el Faller. Muy rápido, puntos de contacto, ¿a dónde se pueden dirigir? Por ejemplo, ahora gente que, equipos que estén diciendo, ah, pues mira, yo quiero apuntarme. ¿Cómo lo hacen? Desde la web hay un formulario de contacto, aquí es elchef7.com, en la Vega Baja es vegabajaf7.com, a mi teléfono es el 626-761383 y desde Instagram, que es solamente buscar elchef7 o vegabajaf7. Bueno, pues ahí están los canales de contacto para inscribirse en esta nueva liga que comenzará dentro de un mes, el 23-24 de septiembre. Tenemos un mes y ya hay que empezar a correr. Pues nada, Carlos, que vaya fenomenal y feliz fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. A ver si gana ya el Elche. A ver si mañana toca. Gracias, Carlos. Pues nosotros os emplazamos precisamente para esa retransmisión mañana desde las 9 en punto aquí en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, en Teleelche Televisión y también, recuerda, en el 103.7 es Radio, nuestra emisora hermana, La Señal, con esa retransmisión de todo el equipazo de Marcador de ese tercer partido de Liga Elche-Villarreal B. Vamos a ver si a la tercera va la vencida y el Elche consigue la victoria. Que paséis un feliz fin de semana. Feliz tarde. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.